que estamos hablando de que hay un principio donde Dios quiere enseñarle algo a su pueblo. Escúchame, yo estaba pensando el año pasado, cuando empezamos el año, la gente estaba en una situación financiera muy difícil en esta iglesia. Y yo te quiero animar a que levantes tus ojos y mires y digas: y terminé el 2014 y terminé en bendición. Y yo sé que algunos en estos días están en situaciones económicas difíciles, por eso les estoy recordando esto, porque es interesante que cuando nos ocurre este momento difícil, esta cuesta de enero, es cuando el Señor dice que empecemos el año con nuestro mes de primicias. Es nuestro mes de darle a Dios, es nuestro mes de creerle a Dios, es nuestro mes de consagrar a Dios. Y es increíble, porque nuestra fe es probada en los momentos más difíciles. Es muy fácil dar cuando estamos en abundancia, en riqueza, pero cuando estamos en momentos de necesidad nos cuesta. Pero es allí donde damos el sacrificio de alabanza, es allí donde damos el sacrificio de adoración, en el momento cuando parece que no hay, ¿no? Recuerden a la viuda y al profeta. Y la viuda no tenía sino lo poco que le quedaba para hacer una comida para ella y para su hijo y luego morir. ¿Sí? ¿Saben de qué historia estoy hablando en la Biblia? Había una hambruna tremenda y la mujer tenía solamente para preparar su última comida para ella y para su hijo. Y dicen: y ya no tenemos más, o sea, ya es esperar la muerte. Y llega el profeta y le dice: muy bien, primero prepárame a mí una comida de lo que tienes ahí, y de lo que queda prepárate a ti. Y de ahí que la mujer creyó y le preparó primero al profeta antes que para ella y para su hijo. Luego ocurrió un gran milagro y vino una provisión más que sobreabundante sobre ella y sobre su hijo. Entonces Dios con frecuencia reta nuestra fe, y yo hoy soy el mensajero, el portador del Señor para retar tu fe. Yo soy muy consciente como pastor, yo los amo muchísimo, yo soy muy consciente cuando ustedes están pasando necesidades, cuando les es difícil dar. Yo soy muy consciente, aquí no estamos proyectando una idea de que todo el mundo tiene que dar dinero a toda costa, no me importa quién eres ni qué pasa. Yo soy muy consciente de esa realidad, pero también soy consciente de la realidad que enseña la Escritura, que a pesar de nuestras necesidades, el secreto está en dar. Y por eso hoy yo les voy a enseñar sobre las riquezas del reino, ¿vale? ¿Estamos preparados? Voy a hablarles sobre principios acerca de las riquezas del reino. Primero, quiero mencionarles lo que dice el diccionario acerca de las riquezas. Riquezas son abundancia de bienes y de objetos. Así lo define el diccionario: riqueza de abundancia de bienes y de objetos. Pero es interesante que el mismo diccionario también tiene otras definiciones para referirse a la palabra riquezas. No solamente cuando uno tiene más bienes, más posesiones, más objetos, es rico, sino que también se usa la palabra riqueza para referirse a cualidades o atributos. Y también se usa la palabra riqueza en un tercer sentido para referirse a diversas tipos de cosas, diversidad de cualquier cosa, ¿no? También se refiere a riqueza cuando algo es muy rico, por ejemplo la comida, ¿no? La riqueza, o la riqueza de un país, la riqueza de una nación, cuando algo es muy apreciado, cuando algo es muy apreciado se usa la palabra riqueza. Entonces hay varios matices para referirse a este concepto de riqueza, pero la riqueza según Dios es mucho más que bienes y objetos. Amén. La riqueza, según Dios, di conmigo, es mucho más que bienes y objetos. Es mucho más que bienes y objetos. De hecho, el Señor sabe que tenemos necesidad de las cosas que necesitamos, valga la redundancia, para vivir. El Señor sabe qué cosas necesitas cada día que tú te levantas, cada día que nuestras familias requieren de algo, Él lo sabe. Por eso para Dios la riqueza implica cobertura. Y yo entiendo que cuando hablamos de la riqueza de Dios, trasciende lo material a lo espiritual. Eso significa que una persona sin tener mucho dinero puede ser rica, según Dios, ¿vale? Según los hombres es pobre, pero según Dios puede ser rica, puede sentirse perfecta, satisfecha, bien. ¿Por qué? Porque las riquezas según Dios, que sí incluyen lo material, pero van más allá de lo material. Y lo más importante, la riqueza más importante, es la espiritual, que trasciende más allá. Hay un pasaje que no quiero que lo busques, solamente quiero que lo apuntes y medites sobre lo que te voy a decir. Es Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2. Bueno, podría decir Tercera de Juan 2, porque Juan solo tiene, Tercera de Juan solo tiene un capítulo. El versículo 2 de ese capítulo dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice ese versículo. Me lo enseñó el pastor Flaviano hace muchos años. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Le dice Juan al anciano Gayo, a quien le dirige su carta, le dice: amado, y yo te podría decir esto, el Señor te podría decir eso en esta mañana. Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado, prosperidad. ¿Cuántos no quieren prosperidad? Y dice: amado, yo deseo, o amada, yo deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la misma medida en la que prospere tu alma, en la misma medida en la que prospere tu espiritualidad, es lo que quiere decir Juan en estas palabras, en esa misma medida que te prospere el Señor. Y entonces es un gran reto que nos deja, porque nos abre el panorama de pensar en las riquezas no como algo solamente material del dinero, sino que se refiere a una riqueza espiritual que uno puede adquirir y sentirse pleno. Cuando conocí a Cristo me sentí completamente pleno, como satisfecho. Ya no dependía de lo que tuviéramos o no tuviéramos. Ya no depende de adquirir más o si perdiste lo que tenías, sino que la riqueza está en lo que eres espiritualmente. Por eso no todos los cristianos son ricos, ni todos los cristianos vamos a ser ricos. Dios no nos ha prometido que todos vamos a ser ricos, pero como decías tú en esta semana que teníamos una charla, lo que sí nos ha prometido el Señor es el pan nuestro de cada día. Y es a lo que nosotros necesitamos aprender, lo que necesitamos conocer. ¿Cómo van con el frío? Cuando necesiten pararse, los hago pararse para que se sacudan o algo, porque no quiero que nadie esté tan congelado que yo digo, es que me está prestando atención, pero lo que pasa es que se quedó congelado ahí de tanto frío. Sí, porque Mateito me advirtió, me dijo: claro, papá, es que tú estás allá predicando, pero y en la alabanza nos movemos, pero en la... cuando llega la predicación nos congelamos completamente al estar quietos. Hay dos versículos que quiero que compartamos como versículos claves de esta enseñanza el día de hoy. Uno de ellos es Deuteronomio 8:18. Vamos a buscar solamente estos dos versículos en esta mañana. Los demás te voy a pedir que los apuntes y los leas luego en tu casa. Deuteronomio 8:18. Si los pueden buscar lo más rápido posible o si lo pueden poner en pantalla, sería fantástico. Ah, es que están congelados allá atrás en el proyector. Deuteronomio 8:18, ¿ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Sí? Díganlo fuerte, ¿sí? Bueno, no se me duerman, porque necesito que estén muy conectados. El Señor te va a impartir una fe esta mañana, ¿entiende? Yo entiendo que el propósito de esta enseñanza es impartir fe, es impartir fe. Es impartir obediencia nuevamente en medio de la situación que cada uno esté viviendo. Dice este versículo: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hay algo que le dice el Señor a Israel en este versículo. ¿Y qué le dice el Señor a Israel? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Él te da qué? Las riquezas no vienen de tu esfuerzo. Las riquezas, según este versículo, vienen de algo que Dios te va a dar a ti. Acuérdate, dice el versículo. Míralo, ahí está. No sé si está en la pantalla. ¿Vale? ¿Lo tienen ahí en la pantalla? ¿Qué dice el versículo al empezar? Acuérdate, porque el problema es que como pueblo de Dios se nos olvidan las cosas, Se nos olvidan los momentos de bendición, se nos olvidan los momentos de victoria, se nos olvidan cuando recibimos promesas de Dios y las tuvimos por ciertas, aunque no tuviéramos nada, teníamos la promesa y con la promesa nos agarramos y empezamos a clamarle a Dios. Y hoy muchos estamos cosechando cosas que le pedimos a Dios cuando parecía que no era imposible, pero llegó porque alguien se aferró por fe a una promesa en oración y no se quedó solamente en lamento, en queja, no se quedó solamente mirando el panorama desolado que tiene enfrente. Decidió acordarse de que hay un Dios poderoso en los cielos. Y como dice la escritura, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada desea mi alma. O como dice el Salmo 126, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Acuérdate de tu Creador, acuérdate de que Él es quien te sostiene. Si hoy tienes dinero en el bolsillo, si hoy tienes trabajo, acuérdate que Él es quien te sostiene. Si te llega a faltar, acuérdate que Él es quien te sostiene. Acuérdate en esta mañana, porque fácilmente el diablo va a querer robar tu fe, robar tu enfoque, y este ayuno tú no se lo puedes permitir. Tú necesitas centrarte en esta mañana y poner tus ojos en Jesús, porque Él, Dios, es el que te da el poder para hacer las riquezas. Yo creo que entiendo de esta escritura que si uno se vuelve a Dios y uno busca a Dios, busca la sabiduría de Dios, no me refiero a ponernos a orar y orar y orar y no hacer nada, sino que cuando este versículo nos dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas, significa que yo salgo a actuar, pero salgo a actuar bajo la dirección de Dios, bajo la sumisión a Dios y bajo los principios del reino de Dios para ir a hacer las riquezas. Quiere decir que en mi acción para ir a trabajar o hacer negocios, Dios me va a dar una unción fresca con la que yo voy a poder recibir nuevas cosas, nuevos ingresos, nuevas ideas, nuevos proyectos. Dios me va a dar gracia delante de personas para conseguir los recursos que necesito para mis proyectos. Y todos vamos a pasar por desiertos en los que seremos probados, pero cuando somos probados y aprobados, saldremos a los oasis de Dios y entonces veremos los frutos, el fruto. Y si hoy tienes ya un oasis en tu mano, ya empezó a fluir el manantial de Dios sobre ti, entonces sé consciente de cuando no lo tenías y, ay Señor, me estabas preparando para esto, ahora tengo que con sabiduría administrar esto, con unción, con obediencia, con santidad, porque si no esto te puede ser quitado, se puede perder, porque el Señor puede hacer que esto que tú tienes, Él te puede dar poder para hacer más riquezas. Todo está conectado con el corazón. Dios nos acerca y nos bendice con todo aquello que al final va a producir un fruto correcto en nuestras vidas. Pero todo lo que en nosotros al final nos distancie de Dios, de su presencia, de su esencia, de sus principios, al final, si Él no lo da y es dañino para nosotros porque no produce eso, Dios termina teniendo que quitárnoslo. O sea, Dios puede traer abundancia, bendición, pero si ve que no es buena para nosotros porque nuestra reacción, porque nos distanciamos de Él, entonces Dios dice, a ti no te conviene mucho de esto. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios nos conoce, Dios nos ama. Sí crecimos en una realidad y vivimos en una realidad en la que muchos de nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios, no somos sabios, no somos ricos, no tenemos mucho de qué jactarnos aquí en la tierra, pero a lo vil y menospreciado escogió Dios, y a lo que no era para que nadie se jacte en su presencia, nadie se enorgullezca en su presencia. Así que estamos listos para recibir. ¿Cuántos están listos para recibir? Así como si pusiera su mano y decía, estoy listo para recibir. Yo estoy listo porque quiero empezar el 2015 listo para recibir lo que Dios tiene para mí. Y ellos, dice este versículo, a fin de confirmar pacto. Y quiero que entiendas este principio. Hacer riqueza significa hacer pacto con Dios. Yo quiero que tú te tomes en serio hacer pactos con Dios. Yo quiero que tú hagas pacto con Dios con tus finanzas, con el tema del dinero. Cuando no tengas Y cuando tengas, cuando no tengas, agárrate de Dios. Y cuando tengas, sigue agarrado de Dios. Da cuando no tengas, y cuando tengas también, sobreabunda en dar. Porque así funcionan las cosas del reino de Dios. Yo no te puedo enseñar. Tú puedes ir a ver muchos seminarios sobre finanzas, economía, negocios, sistemas de negocios, de piramidales. Mejor dicho, hay muchas formas de hacer negocios. Pedro, ¿tienes calefacción atrás? Esto es lo que tenemos en sobrecupo. Apaguen todo lo extra, por favor, si no aquí seguimos interrumpidos. Bueno, creo que todos seguimos conectados con la enseñanza. El otro versículo que quiero que leamos hoy es Lucas 16:13. Lucas 16:13. Pacto con Dios. Pacto con Dios en tus finanzas. Es una mañana de retos de Dios. Es una mañana de fe. Ah, me gusta este pasaje de la viuda que les mencioné. Ah, me gusta porque nos es tremendo, ¿no? Cuando Jesús honra a aquella viuda que da la última monedita, los céntimos que le quedan en la ofrenda y los echa. Y Jesús sabe cómo estamos en nuestras finanzas. Jesús sabe con qué corazón damos. Y más que las cantidades, siempre lo hemos dicho, es el espíritu con el que damos. Lucas 16:13 dice: ningún sirviente puede servir a dos amos. No sé si hasta que se reinicie todo, ¿no? Ningún sirviente puede servir a dos amos porque odiará a uno. ¿Sí? ¿Dice así tu Biblia? Ok. Eso. Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque esta es la traducción que yo tengo aquí: odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Significa que con el tema del dinero ocurre lo siguiente: debe haber señorío. Debe haber control sobre las finanzas. Y el punto es: ¿quién controla tus finanzas? Y dice aquí: nadie puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Hay gente que le rinde su corazón al tema del dinero, y por eso las decisiones que toma en la vida están enfocadas, basadas en el dinero y no en tener la bendición de Dios. Porque ¿qué hemos dicho? Para nosotros hemos entendido que las riquezas de Dios, según Dios, es estar bajo su cobertura, es estar bajo su bendición, bajo el abrigo del Altísimo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la bendición que nosotros más queremos, porque esa bendición, hay momentos que sí parece que viene estrechez, hay otros momentos de abundancia, pero hay una seguridad, porque todo el tiempo estoy como bajo una sombrilla, bajo un paraguas que me protege. Pero qué tremendo es cuando uno puede hacer riquezas, pero está lejos de Dios. El problema es que no podemos servir a las riquezas o al Señor. Es decir, nuestras riquezas tienen que estar al servicio de Dios. La abundancia que viene a nuestra mano tiene que estar al servicio de Dios. Y dice: no se puede servir a los dos, porque o amas a uno o quieres al otro. O le eres fiel al uno y despreciarás al otro. Hay un tema aquí que está escrito en este versículo, es el tema de la fidelidad. La fidelidad. Cuando uno pone el dinero en primer lugar, suele desviarse el corazón, apartarse del Señor. Y cuando se desvía el corazón y se aparta del Señor, todas sus decisiones se enfocan hacia eso, y entramos en algo que la Biblia ha descrito en este versículo como infidelidad. Infidelidad. Cuando somos fieles con el Señor, lo ponemos a Él primero. Mira, hay un espíritu y hay un como un Dios conocido como el Dios del dinero, que es el Dios Mammon, M-A-M-M-O-N, Mammon, conocido como el Dios del dinero. También se le conoce como el Dios de la codicia, la avaricia o el materialismo. Algunos de los que han estudiado todo esto de espíritus y del mundo espiritual dicen que es uno de los 7 demonios principales que Satanás tiene para gobernar el mundo. ¿Saben que Satanás está gobernando a través de principados, potestades? Eso quiere decir que él tiene como generales principales que dirigen áreas y zonas de este planeta para coordinar su trabajo espiritual, ¿no? Somos cristianos, creemos en esto porque la Biblia habla de Satanás, sus huestes, sus principados. Y es tremendo porque si hay un principado que opera sobre el mundo, pero sobre ciertas zonas, sobre cierto gobierno de influencia, yo creo que es este espíritu. Yo creo que somos conscientes que este espíritu en el mundo occidental ha gobernado con una fuerza impresionante. Y en Europa lo hemos visto ser una potestad tremenda. El materialismo ha llevado al hombre a decir Dios no existe. El materialismo ha llevado a poner al hombre en el centro. El materialismo ha llevado a poner el dinero en el lugar que desplaza a otras cosas. De hecho, lo moral, ya ni siquiera lo espiritual, lo moral, hasta lo moral, ha bajado a un nivel, a unos niveles que ya es tremendo, ¿no? Ya es alguien raro el que quiere luchar en pro de la moral, y cuando va en pro de la moral o de la vida, en contra del aborto, en contra del homosexualismo, ya es, lo tachan de alguien retrógrado, alguien que está pasado de moda, alguien anticuado, alguien que es, qué sé yo, está chapado a la antigua, no es una persona evolucionada intelectualmente porque el mundo ha cambiado. Y todo esto está ligado con un mover espiritual que está sobre los aires en nuestras naciones. Ahora, si entendemos esto, entendemos cuando el Señor dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir al espíritu del dinero, o no podemos servir al Señor y al espíritu del dinero. Tenemos que elegir, tenemos que entender cuál es el propósito del dinero en nuestras manos. Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Di conmigo esta palabra, servir. El versículo habla de servir. Tu dinero es para servir a Dios. Di conmigo, mi dinero es para servir a Dios. Yo creo que no es ninguna sobreinterpretación de lo que acabamos de leer. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Está hablando aquí Jesús de servir. Tú sirves a Dios no solamente viniendo al templo. Dice aquí el Señor, tú sirves a Dios también con tu dinero. El dinero no te controla a ti, tú controlas el dinero. Y el dinero yo lo uso para servir a Dios. Eso significa que lo usaremos en muchos ambientes y en muchas circunstancias, pero también aquí en la casa de Dios. Vamos a hablar de unos principios, como les dije en esta mañana, acerca de lo que son las riquezas. Primer principio, nuestras riquezas vienen de Él. Nuestras riquezas vienen de Dios. Y yo voy a mencionarte una serie de versículos que es tremendo, porque cuando uno empieza a leer aquí, tiene que levantarse nuestra fe al leer lo que dicen estas escrituras. La primera escritura que te voy a leer, como te dije, ya no las vamos a buscar, yo las voy a leer para que sea más rápido y más ágil, es Primera de Crónicas 29:12. Primera de Crónicas 29:12 dice este libro, este versículo: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dice la primera línea de este versículo, las riquezas y la gloria proceden de... ¿De dónde vienen las riquezas y la gloria? Uno puede tener riquezas y gloria de los hombres. Sí, se puede tener riquezas y gloria de los hombres, pero las riquezas y la gloria que nosotros queremos, las que nosotros buscamos, que vienen con la bendición de Dios, esas riquezas vienen ¿de dónde? De Dios. Eso que tú necesitas y no tienes hoy, ¿de dónde viene? De Dios, de Dios. Nuevamente, si has estado en luchas de fe, renuévate en este día y vuelve a recordar las riquezas, mis bendiciones, lo que yo necesito viene de Dios. De hecho, Efesios dice que nuestras bendiciones están en lugares celestiales en Cristo. O sea que nuestras bendiciones proceden de Dios, las riquezas y la gloria están allí. Y dice ahí este versículo: y tú dominas sobre todo, y en tu mano, o sea, en la mano de Dios, está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En la mano de Dios está. Por eso es tan importante la oración, porque la oración nos vuelve a confiar y a depender. Entonces recuerda hoy que dice la Escritura. La Escritura, que es la palabra de Dios, dice que la riqueza está en Dios, procede de Él. Mire otro versículo, Proverbios 8:18. Dice Proverbios 8:18: las riquezas y la honra están contigo, riquezas duraderas y justicia. Mira lo que dice, lo repito una vez más, no sé si ya sale en la pantalla. Dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. ¿Dónde están las riquezas? Allá, con Dios, en Dios. Cuando usted necesita bendición, usted no piense que la debe recibir de los hombres, usted la va a recibir de Dios. Lo que pasa es que Dios va a canalizarla, Dios va a usar los medios humanos para traer la bendición a ti de lo que tú necesites materialmente. Pero el administrador, el dueño, está allá. Él va a administrar los recursos y a gerenciar los recursos de lo que tú necesitas. Las riquezas y la honra, el honor que viene. Y yo pensaba en esto, el tema del testimonio en nuestra vida. Porque un cristiano no quiere solamente tener cosas para estar bien. Eso es lo que busca la gente de este mundo: tener riquezas para estar bien, confortable, un nivel de vida con el que pueda cada día tener más, estar más cómodo. Pero las riquezas añaden algo que nosotros queremos de parte de Dios: es la honra. Ese lugar, esa bendición donde Dios nos cobija y nosotros estamos puestos en un lugar de honra. O sea, tenemos la gracia de Dios y el testimonio de Dios porque guardamos nuestro testimonio. Mira, no te manches nunca las manos con nada solo por tener riquezas. Nunca te manches el corazón. Nunca te manches con facturas que no debas hacer. Nunca te manches metiendo en un negocio por desesperación. Pareciera que es la solución más rápida a las cosas. Nunca esfuérzate, porque nunca desobedezcas al Señor solo por conseguir eso que en desesperación sientes que necesitas ya. No, trata de no jamás, nunca renunciar al día del Señor por el tema del dinero. ¿Por qué? Porque no es solamente cuestión de riquezas. Yo sé que ustedes no me están hablando de volverse ricos, sino del pan diario. Yo sé de lo que estamos hablando, ya lo dije al principio. Pero no merece la pena si consigues la riqueza, pero no la honra. El Señor no te dice: muy bien, buen siervo fiel, muy bien, lo hiciste como yo quería, ahora toma mi bendición mayor. No, no merece la pena tener esa bendición si no va acompañada de la honra. Y lo último que dice este versículo es duraderas, riquezas duraderas. ¿Cuántas veces vienen riquezas y el dinero se fue, o sea, parece humo? Cuando uno recibe dinero en el Señor y es buen administrador y es una persona que vive los principios, los cinco principios de los que les hablé al principio: dar al Señor lo que es de Él, ser fiel. Yo entiendo que mis riquezas, yo no vivo para las riquezas, sino que las riquezas que yo tengo son para el Señor y vivo para Él. Por supuesto, esas riquezas el Señor me las da para bendecir mi casa, mi familia, para hacer los proyectos, los negocios. Pero yo entiendo que esas riquezas solamente pasan por mi mano y Dios no me las dio para que yo las atesore, sino para que yo las administre. Yo simplemente las haga circular en la forma en la que Dios quiera. Entonces, esas riquezas, ¿cuántos han notado que a veces con el salario o con lo poco que reciben se multiplica? Empezamos a ver que lo poco que tenemos se multiplica. Cuando nosotros aprendemos ese secreto de dar, a mí me encanta ese principio. Mi hija tenía una cámara de fotos que le regalamos de Navidad hace unos años. Y estaba ahí guardada. ¿Qué hacemos con ella? Y ella dijo, vamos a venderla. Y empezamos a venderla por internet. Y no se vendía. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y esta semana me llamó alguien para decirme que estaba interesado en la cámara, ¿no? En Torrevieja. Y yo dije, pero es una cámara que vale tan poquito dinero. Y entonces la persona me dice como que si yo no voy a Torrevieja para venderle la cámara. Y le digo, yo no voy a ir hasta Torrevieja para venderte una cámara. Y ella me dice, pues encontrémonos en un punto intermedio. Bueno, fue muy difícil la cosa. Al final resulta que dejándolo un poco así, la persona dice que va a venir hasta Alicante a recoger la cámara. ¿Ok? Y ayer en la tarde fui, le entregué la cámara, o sea, nos encontramos con la persona, le entregué la cámara. Fue un negocio súper fácil. No querían casi ni probar la cámara. No, pero abrámosla, encendámosla. No, quería que le diera la caja y darme el dinero. Entonces le entregué la cámara y me dio el dinero. Ese dinero era de Laura, porque es su cámara, ¿no? Entonces, Laurita, anoche la sorprendemos con la noticia, la linda noticia de que ella ha vendido su cámara y estaba feliz. Saltaba en una pata así. ¡Ah, qué felicidad! ¡Vendí la cámara! Ahora yo puedo comprar ropa con este dinero que tengo, no sé qué. Y estaba contenta. Bueno, en la noche cuando ya voy a orar por ella a su cama, me dice, papá, voy a dar el dinero de primicias mañana. Y no me extrañó, nosotros ya lo habíamos hablado y nosotros antes de que ella llegara, cuando yo tenía los 20 euros, dije, seguro que ella va a decir que va a dar el dinero en la iglesia, seguro, porque es que ella es así. Y bueno, cuando me dijo que iba a gastárselo en ropa, dije, ok, es normal, es legítimo, le es permitido hacerlo. Pero cuando en la noche me dice en la cama que lo va a dar, perdóname que te robe la honra, hija, pero es que yo creo que es una gran enseñanza para toda la iglesia. Y cuando en la cama me dice, no lo voy a dar en las primicias, yo dije, ahí, ese es el corazón. Yo he aprendido tanto de Laura en esto. Yo creo que Dios me ha llamado a tener un corazón generoso y en nuestra casa anhelamos todos ser generosos. Pero es que Laura es una cosa que es escuela para muchos de nosotros y que nos dice, oye, lo único que recibe esta niña son 20 euros y los quiere dar todos, ¿no? No está pensando, ay, pero ya me había visto, no sé qué, me hubiera gustado. Lo pensó, pero aunque lo pensó, no lo pensó dos veces. Porque cuando tuvo la convicción de que por fin tengo algo que puedo darle al Señor. Y a mí me gusta ese sentir de ella, porque una vez me dijo, no, papi, a mí no me gusta que tú me des dinero para que yo dé en la iglesia. A mí me gusta dar dinero que sea mío. Porque eso de que mi mamá me da dinero y yo siento que estoy dando es tu dinero. Pero cuando el dinero es mío, que yo pueda hacer lo que yo quiero con él, entonces es cuando yo realmente tomo una decisión y yo doy. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué reto tenemos? Y eso es cuando yo hablo de la honra. Riquezas. Y yo he visto que Laura muchas veces ha dado y ha dado todo lo que tenía. A veces le han dado regalos de cumpleaños en dinero y ha ofrendado el dinero, o de Navidad y ha ofrendado todo el dinero a la iglesia, todo. Y yo he visto al Señor sobreabundar sobre la vida de mi hija. No por sus papás, ha sido el Señor que ha querido sobreabundar sobre Laura. Porque en las riquezas vienen con la honra. Y no solamente vienen con la honra, sino que son riquezas duraderas. ¿Cuántos quieren como que este bolsillo se desocupe pero se vuelva a llenar? Se desocupa pero se vuelve a llenar. Se desocupa pero se vuelve a llenar. ¿Cuántos quieren que ese sea el nuevo sistema de las finanzas que ustedes tienen? Pues entonces tenemos que entrar en un nuevo mover, el mover de Dios. acerca de finanzas, que no comienza por recibir y guardar, sino que comienza por dar y tener un corazón de honrar al Señor primero antes que cualquier otra cosa. Y entiéndeme esto, cuando yo digo darle al Señor primero, por supuesto que habla de dar en la casa de Dios, pero es que yo no estoy hablando solamente del dinero que tú das aquí en la iglesia. Entiende esto muy claramente, porque si no, lo que entiendes es que todo el tiempo estamos hablando de dar el dinero aquí en el templo. Claro, los diezmos, las ofrendas, eso se da en el templo, pero no me refiero a eso, me refiero al espíritu con el que tú vives cada día. El anhelo, cuando tú no dejas que el dinero te gobierne, cuando no dejas que la codicia, el afán, que se unen entre todos, la avaricia se unen, la desesperación se unen, y entonces pierdes el norte respecto al tema de las finanzas y las riquezas. Solo el Señor nos puede dar riquezas duraderas, yo lo creo. Y esas riquezas, como les mencioné al principio, no implican solamente lo material. Qué bueno es cuando hoy tengo, pero no solamente tengo dinero aquí, sino tengo riqueza aquí. Y mañana, si se me acaba el dinero de aquí, sigo teniendo riqueza aquí. No se ha ido la riqueza. Estoy en paz. Estoy en fe. Estoy en seguridad. Teniendo, no teniendo. Esta iglesia ha cambiado mucho, pero el Señor siempre ha sido fiel. Mira, esta iglesia, hay personas que reciben muy poquito dinero y hay otros que reciben algunos salarios mejores. Y hubo tiempos donde la iglesia se sostuvo por las personas que tenían los salarios más fuertes, ¿no? Y algunas de esas personas al final se fueron de la iglesia. Y yo pensé, Señor, se fueron estas personas, ahora cómo la iglesia, cómo va a cubrir. El Señor me dijo, si es mi casa, ¿de qué estás hablando? No te preocupes, que es mi casa. Y yo no sé cómo, dentro de lo poquito que hubo, hubo más gente que daba poquito y empezó a dar. Muchas más personas que daban poquito dieron más personas. Y entre todos sostuvieron la iglesia. No se notó. Luego, algunos han cogido trabajo, otros de pronto pierden el trabajo, y eran personas que eran muy fieles con sus diezmos y pierden su trabajo. Y uno dice, Señor, ahí va a haber un faltante. Y el Señor trae por otro lado abundancia y vuelve y cubre. Escucha esto, así como hace el Señor en su casa, así va a ser en tu propia vida. Porque tú piensas que el sustento solo viene de allí. No. Tu sustento viene de allá. Y entonces, si Él usa este medio hoy, mañana va a usar este, ese o aquel. Pero como dice la Escritura, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No estás solo, pero estás siendo retado por hoy. Estás siendo retado este día a pararte firme. Porque hoy estabas en una encrucijada y no sabías qué hacer. El Señor ya te está aclarando, se tienen que acabar tus dudas. Tienes que tomar decisiones, tienes que hacer pacto. Por eso he hablado de las riquezas como un concepto de pacto con Dios. Las finanzas son algo con lo que debemos hacer pacto con Dios. Vamos a leer dos escrituras de Isaías. Una 65. Isaías 65 dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Las riquezas de las naciones hayan venido a ti, le dice a Israel, si tú estás fiel conmigo, va a resplandecer algo sobre ti, Israel. Y te quiero decir algo, Israel, las riquezas de las naciones van a venir a ti. Las riquezas de las naciones van a venir a ti. Y eso me habla de Dios enviándote a ti cosas que Tú piensas que están allá afuera y que piensas que tú tienes que hacerlo por tu propia manera, pero Dios dice que Él va a traer cosas hacia ti. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a abrir caminos. Si tú estás en fidelidad con Dios, si tú estás en pacto con Dios, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a abrir caminos y las cosas van a venir a ti. Yo no he dicho nunca que hay que quedarse sentado en la casa cruzada de brazos. Vuelvo a aclararlo, ¿no? Nunca he dicho que un cristiano se cruza de brazos en la casa y ora y dice, pues ya no trabajo, ¿eso para qué? Yo oro y alguien me va a tocar la puerta, dice, aquí está el pan, aquí está la leche, aquí está lo del alquiler. Eso le pasaba a George Mueller, pero porque él tenía unos orfanatos que por fe él fundó, pero los demás, creo que nos aplica lo que dice Pablo en Tesalonicenses, el que no coma y no trabaje, o sea, el que no trabaje que no coma, es lo que dice Pablo, para aclararlo, el que no trabaje que no coma, es lo que dice Pablo en ti. Porque algunos en la iglesia, como la iglesia se ofrendaba a los necesitados, dijeron, pues yo para qué trabajo si en la iglesia yo voy y allá me dan comida, me dan para el alquiler, pues vivo de eso. Entonces Pablo dijo, tuvo que arreglar unos problemitas ahí en la iglesia de Tesalonicenses y decir, no, si algún hermano no trabaja, que entonces que no coma, porque es su responsabilidad trabajar, es su responsabilidad buscar el sustento. Y cuando tú haces eso y además eres fiel con el Señor, tú puedes esperar de Dios que Él traiga hacia ti las riquezas de las naciones. Di conmigo, las riquezas de las naciones hayan venido a mí, a mí, a mí. Y me acordé de un versículo que compartí con mi esposa en estos días, Deuteronomio 6, versículos 10 y 11, donde le dice el Señor a Israel en el capítulo 6, versículos 10 y 11 de Deuteronomio, que ellos vivirían en casas que ellos no construyeron y que ellos recogerían de las viñas que ellos no plantaron. Y eso se cumplió. Ellos llegaron a una nación, a poseer una nación que ellos no la habían construido. Ellos no habían sembrado esos terrenos. Sin embargo, Dios les concedió la bendición. Mira, de lo que está hablando es esto. Hay cosas que le han pertenecido a los que no son cristianos. Pero cuando nosotros entramos en fidelidad con Dios, Dios nos empieza a conceder cosas que estuvieron en manos de otras personas, pero que ahora Dios nos las va a entregar a nosotros para que nosotros las usemos para la gloria del reino. Tú puedes ser empleado de una empresa y al final Dios te puede dar esa empresa a ti. Tú puedes haber trabajado en una empresa y haberte ido no muy bien en esa empresa por causa de todo lo que había malo en esa empresa. Y si saliste, tú dices, ahora voy a emprender un negocio. Y en ese emprender un negocio en obediencia con Dios, Dios te va a hacer que levantes una empresa igual o mayor que esa. Y las riquezas van a venir a ti. Ese negocio de al lado, que parece que prosperaba más que el tuyo, pero ahora tú estás en bendición. Tú empiezas a entrar en prosperidad, es decir, aunque haya crisis y este negocio, este restaurante de al lado no venda, el tuyo va a vender. Yo creo que estamos hablando de pedir algo que es sobrenatural. Lo natural es que a nosotros se nos aplique la misma ley que a todos los demás. O sea, si hay escasez para todos, pues para nosotros también, ¿verdad? Eso es lo natural. Pero cuando estamos hablando de la ley de siembra y cosecha, cuando estamos hablando de riquezas en un mundo espiritual, cuando estamos agarrándonos de Dios, estamos entrando en un mundo sobrenatural en el que empezamos a creer que Dios puede hacer lo imposible. Donde no hay comida, Él puede hacer que se multiplique comida para 5,000. Donde hay hambruna, como en la historia que les conté de la viuda, Dios puede traer abundancia para la viuda. Escucha, la hambruna no desapareció en la ciudad ni en la región. Es en la casa de la viuda que todo cambió. Los demás siguieron experimentando la misma crisis. Pero esta que creyó, esta mujer que creyó, esta mujer que dio, se arriesgó y aplicó un nuevo concepto de finanzas. Y por eso, como dice Deuteronomio, las casas que tú no construiste, Dios te va a dar a ti. Las viñas que tú no plantaste, Dios te las va a dar a Yo creo por eso en esta mañana. Es decir, creo que el Señor nos está retando como iglesia a tener un reto y un desafío en las finanzas para que nos preparemos, porque el Señor ha hablado de abundancia a esta iglesia. Pero creo que lleva muchos años preparándonos, y cada vez que venimos a un ayuno de enero, nuestro corazón es distinto, está preparado como para algo diferente. Tiene una capacidad de recibir algo más, y ahora estamos listos para otras cosas. Yo lo sé. Hoy te digo, como dijo el Señor a sus discípulos respecto a las cosechas, alza tus ojos y mira, porque los campos ya están listos para la siega. Él se refería al evangelismo. Pero yo quiero aplicar ese versículo para entender que Jesús veía espiritualmente algo que sus discípulos que estaban alrededor no veían. Ellos veían todo igual. El Señor les dijo: mira, los animo a que se pongan esto, por favor, vean distinto, la cosa no es así, mire. ¿Cuánto tenemos para darle de comer a esta gente? No, no tenemos sino 5 panes y 2 peces, eso no, ni para nosotros 12. Señor, a ver si comemos Juan, Jacobo, yo y de pronto, y tú, Señor, y los otros que aguanten hambre. Es que no hay para más. Como dijo la viuda, no hay sino para nosotros y se acaba el pan. Es que no tengo sino unos negocios o un trabajo y ya se va a acabar en febrero, en marzo y se acaba. Y no voy a tener más. Tú vas a tener más, tú vas a tener más, tú vas a tener más. ¿A qué te está retando Dios y a qué te va a retar Dios en este ayuno? Yo no lo sé. Escucha al Espíritu Santo. No dejes ir el ayuno solamente con la lucha de aguantar el alimento. Acuérdate que es clave afinar el oído esta semana para escuchar a Dios. Mira, Isaías 61:6. Voy a ir muy rápido para terminar este punto. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Comeréis qué? Las riquezas de las naciones. Yo todavía no entiendo. Logro comprender la grandeza de eso. Y eso, que eso se puede aplicar a mí, comer la riqueza de las naciones. Porque uno escasamente está pensando en conseguir un trabajito para comer hoy en Alicante. Cuando el Señor dice que Él va a traer. ¿Entiendes? Tú no has ido a buscar. Él envía los cuervos para sustentarte como Elías. Él envía, no fue que tú fuiste a buscar, es que Él envía. Estás en obediencia, Él va a enviar. Cada uno en un punto distinto en el que está. Este versículo se lo dice a sacerdotes. Dice que ellos comerán de las riquezas. Pero yo pensé en el Nuevo Testamento, que en Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y eso sí se refiere a nosotros, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre y reinaremos sobre la tierra. Y 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, en esta traducción, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tú no eres un pobrecito ni un desvalido. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. Y si lo unes con el versículo que hemos meditado hace un momento de Isaías, entonces verás que las riquezas que son para los sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes? En el Nuevo Testamento nosotros. Comeremos de las riquezas de las naciones. Dios va a traer abundancia sobre nosotros. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y me gusta porque yo les enseño equilibradamente la palabra. No, no, el Señor no va a traer solo las riquezas. No anheles solo las riquezas materiales. No anheles solo el pan de cada día. Anhela, ten hambre de Dios. Por eso digo, cuando ponemos las riquezas al servicio de Dios, significa que lo ponemos al Señor. No servimos a dos señores, servimos a un solo Señor. Lo ponemos a Él prioritariamente arriba. Y cuando Él está arriba, Él pone en orden todas las cosas. Él trae la abundancia que necesitas para tu casa. Y Él a su vez también trae abundancia espiritual para ti. Por eso dice aquí en este versículo, las riquezas del pleno entendimiento. No habla solamente de riquezas materiales, habla de una riqueza espiritual, habla de una riqueza de sabiduría, habla de una riqueza en las relaciones que tú vas a tener en tu casa. Pleno entendimiento, ¿sabes lo que significa eso? Una comprensión profunda de Dios y de lo que Él espera de ti, de tu casa. Hay tanto por hablar. Voy a terminar con este último versículo, Apocalipsis 5:2. Y dice este versículo, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero una de las cosas que hay en la lista es que, ¿de qué estamos hablando hoy? Las riquezas. Dice que cuando van a exaltar al Cordero, que es Jesucristo, dice, es digno de recibir la honra, y dice, las riquezas. Todas las riquezas. Digno de recibir todas las riquezas. Termino con este pensamiento. No separes lo espiritual de lo material. Hay una gran necesidad en el inicio de este 2015 de que muchos se ensanchen, que se preparen para lo que el Señor les va a dar. Hoy que no tienes nada, que parece que no tienes nada, prepárate para recibir. Pero prepárate primero con tu corazón. Prepárate primero hoy ofreciéndote a ti mismo en el altar. Prepárate primero rindiendo lo que tienes hoy. Prepárate con la fe, que es la herramienta que va a mover esas bendiciones que están por delante. Tu fe va a abrir el camino. Tu fe va a abrir el camino. No has tenido fe, entonces eres como aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, en mis palabras, tengo muy poquita fe, ayúdame en mi poca fe para que pueda creer. Y recibió lo que quería. Es tiempo de que se levante la fe de esta iglesia. Es tiempo de hacer pacto. Y yo voy a pedir a aquellos que quieran hacer pacto con Dios en sus finanzas que se pongan en pie. Y si eres uno de los que se pone en pie, te voy a pedir que pases aquí adelante. Si vas a hacer pacto en tus finanzas con Dios. Eso significa que eres un hombre de primicias, eres un hombre de diezmos, una mujer de ofrendas voluntarias, de ofrendas establecidas. Eres una persona que va a ayudar a los necesitados. Ese es tu pacto. Ese es tu pacto. Sí, chicos, no sé, si dudan, las finanzas son todo el dinero que llega al bolsillo de uno, aunque uno sea un adolescente o un niño. Eso no tiene que ver con la edad de no tiene que ver con trabajos. Tiene que ver con que yo aprenda que lo que llega a mí, ¿cómo lo voy a administrar? ¿Cómo se lo voy a dar a Dios? Entonces, quiero que tú empieces a hacer en este momento tu propio pacto con el Señor. Pacto de entregarle, de consagrarle. Pacto de fe. Tú le vas a decir al Señor: no voy a perder mi fe, no voy a perder mi fe en todo el 2015. Mi fe la voy a levantar. Y los conceptos de dar que he aprendido de tu palabra, voy a unirlos con mi fe. Y en ningún momento voy a ceder, voy a dar, voy a dejar de creer en tu fidelidad, Señor. Pero por otro lado, te voy a retar a que tú levantes tu fe para declarar las bendiciones que tienen escrito tu nombre y que las vas a recibir este año. Tú no vas a esperar que nadie ore por ti para esas bendiciones. Tú vas a levantarte ahora mismo, que se escuche tu voz, tu oración, y tú dices: yo reclamo mis bendiciones. Te digo, hay un paquete de bendiciones escritas con tu nombre en los cielos. Tú necesitas reclamar esas bendiciones. Tú necesitas creer por esas bendiciones. Tú tienes sueños y anhelos para el 2015. Levántalos hoy delante del Cordero. Levántalos hoy delante del Cordero. Levántalos hoy delante del Señor Jesús. Oh, aleluya. Aleluya. Fluye del cielo, fluye del cielo, fluye del cielo. Riquezas de las naciones. Las riquezas de las naciones. Esos trabajos, Señor, con los salarios correctos, Señor, una vez más, los de este año, la bendición de este año, el pan nuestro de este año, Señor, reclamamos esos trabajos, reclamamos el poder cotizar la seguridad social, reclamamos, Señor, poder tener salud, reclamamos, Señor, esta semana, este año, poder viajar, reclamamos, Señor, poder tener dinero para tener vacaciones, pedimos, Señor, bendiciones, Señor, materiales, pero pedimos que el corazón esté ligado a esas bendiciones materiales, que en este año podamos servirte con nuestras posesiones, que en este año podamos servirte con todo nuestro amor y fidelidad, Señor, en todo lo que tenemos que hacer, emprender, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Se abren los cielos esta mañana para nosotros. Se abren los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos. Abre las ventanas de los cielos. Trae la bendición, Padre. Tus hijos que creen, Señor, te buscan esta mañana. Tus hijos que anhelan, Señor, recibir la bendición, no la de la tierra, sino aquella que perdura, que prevalece, persiste, Señor. Que aunque se agotan los recursos, vuelven a multiplicarse. La unción multiplicadora que viene sobre tu pueblo. Que venga la unción multiplicadora sobre tu pueblo. Unción multiplicadora sobre tus hijos. Ahora mismo, Señor, trae, Señor, ese corazón de fe. Fe. Se renueva la fe en corazones donde se ha ido secando. Se ha ido secando el pozo de la fe. Pero vuelve la fe otra vez a sus corazones. Recibe esa porción de fe esta mañana para los retos que tienes en el 2015. Y acuérdate que Dios va a hacer levantar manantiales en esos pozos secos. Donde otros han tenido pozos secos, tú vas a tener manantiales. Donde otros han tenido pozos secos, tú vas a tener manantiales de Dios. Y mira, no mires el pasado, no mires el 2014. Y si desobedeciste al Señor, no fuiste fiel en tus finanzas, no fuiste fiel en tu servicio, no fuiste fiel en tu corazón, no buscaste su presencia. No, los fracasos del pasado son para pedir perdón a Dios. Porque, claro, no podemos pedir bendición si no caminamos en las cosas que Él esperaba a nosotros. No es solo dar el diezmo, no es solo dar el diezmo. Es el corazón que está ligado a lo que da el oferente. Y por eso el Señor hoy está llamándonos a una consagración del 2015. Y yo sigo sintiendo esta palabra de fe. La fe que va a mover montañas. La fe del grano de mostaza. La fe del grano de mostaza. Muy pequeña, pero que mueve, que ordena, que declara, que recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pedimos abundancia para esta casa, para la iglesia. Señor, danos un nuevo lugar. Señor, danos mejores cosas. Trae nuevas personas para Cristo, Señor, y que nosotros podamos preparar las vasijas para esas personas en lo espiritual, pero en lo material también. Abre las ventanas de los cielos para que esta iglesia pueda sobreabundar en la obra del reino de Dios. Gracias, nuestro Dios. Gracias, nuestro Dios, por todo el desafío que tenemos en el 2015, año bendecido, Señor. 2015, año bendecido. 2015, año bendecido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Imparto sobre ti de lo nuevo que Dios tiene para ti. Ya no más de lo viejo, todo lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Señor, Señor, llena la vasija con todo lo nuevo en el nombre de Jesús, Señor. Señor, saca todo lo viejo, todo el modelo viejo y pon todo lo nuevo, Señor. Tú ya empezaste la obra, Señor. Perfeccionala, Señor. Perfeccionala, Señor. Dale entendimiento y muéstrale los caminos por donde tú quieres que él ande y guía sus pasos para que él pueda entrar por esos caminos, Señor. Y se maraville con sus ojos, Señor, al ver tu respuesta, Señor, delante de él. Gracias por lo que tienes, Señor, en tu tiempo para tu hijo, para tu siervo, Señor. Abre puertas, Señor. Abre puertas, que sea el año de consolidar, que sea el año de afirmar los caminos, Señor, en el nombre de Jesús, de lo que ya has prometido, pero que ahora, Señor, se hace una realidad. Abre, Señor, el entendimiento y el corazón de tu hijo, Señor. Ministra las necesidades. Atiende a su necesidad en el nombre de Jesús, Señor. Que todas las experiencias de este tiempo acerquen su corazón hacia ti. Que pueda conocerte más. Que pueda experimentar, Señor, que no solamente le vas a proveer de lo que necesita, sino que tú vas a ser el Dios que quiere caminar con él de la mano, Señor. Imparte sobre su vida, Señor, como hombre, como cabeza en la casa, Señor. Transforma su corazón y su dirección en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este hombre, Señor, prosperidad, Señor. Dale sabiduría para gerenciar, para administrar, para bendecir, Señor, para multiplicar lo que pones en su mano. Señor, dale un espíritu de Dios, dale un espíritu que sea conforme, Señor, al espíritu de los que reciben abundancia para ministrar y administrar eso que concede, Señor. Trae más y más y más y más y más. Concédele, Señor, en el nombre de Jesús, que esté unido con bendiciones para la casa, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Eres el Dios que sana, Señor, y obra en toda circunstancia difícil. Y en medio de estas circunstancias difíciles, reclamamos al Dios de los imposibles, que haga lo imposible en medio, Señor, de lo que está aquí en la tierra. Señor, queremos entrar en obediencia y pacto contigo para que tú hagas lo que nosotros no podemos, Señor. Y por eso, Señor, confiamos en ti este día para que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Gracias porque tu siervo, Señor, hoy, Señor, tú lo estás retando aquí él personalmente. Señor, confíe en ti, confíe definitivamente en ti. Señor, entregue realmente lo que tiene que entregar a ti para que tú lo puedas respaldar en las cosas donde él está reclamando tu bendición en sus necesidades, Señor. Lo entrego a ti en tus manos, Señor. Gracias porque esta es mañana de bendición. Esta mañana de bendición, Señor. Gracias por este corazón que ya está preparado para lo nuevo, para lo nuevo, para lo nuevo, para lo nuevo, para lo nuevo. Este corazón está listo en el nombre de Jesús para lo nuevo, Señor. Influye de su vida, Señor. Aceite nuevo, Dios, para todo, Señor. No faltará de nada en tu casa, dice el Señor. No faltará de nada en tu casa. No faltará de nada en tu casa, dice el Señor. Te he traído, dice el Señor, para hacer una gran obra contigo. Yo te he traído para hacer una gran obra contigo. No he terminado esa gran obra. Yo no te llamaba a pequeñas cosas. Yo voy a hacer una gran obra contigo, Víctor, dice el Señor. Y por eso te estoy retando a grandes cosas este año, Víctor. Tu casa está en mis manos. Tu casa está en mis manos. insiste, Señor, tu casa está en mis manos. Tu casa está en mis manos. Suéltala. Suéltala. Suéltala, está en mis manos. No necesitas llevar la carga, yo la llevo, dice el Señor. Tu casa está en mis manos. Confía en mí. Que tú anhelabas y han empezado, pero me voy a meter contigo, Evelyn, dice el Señor. Me voy a meter contigo porque la obra que tengo contigo es tan grande que yo he visto mucho más para ti de lo que tú has visto para ti. Pero este año el Señor te va a llevar a una experiencia, una conexión con Dios. Esa es la palabra, una conexión con Él. Por eso es tiempo de buscarlo. Este ayuno es importante, imprescindible para ti este año. Imprescindible para ti. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo este día. Recibe el Espíritu Santo. Lo que ha empezado contigo apenas está empezando. Apenas está empezando. Que tu corazón se resistió, por fin se abrió. Ahora estamos empezando. Ya no hay vuelta atrás. Fluye, Espíritu Santo, sopla. Un viento nuevo, sopla. Siente en este instante esa unción que fluye. Aunque nadie haya puesto la mano sobre ti, el Espíritu Santo está poniendo la mano sobre ti. El Espíritu Santo va a seguir poniendo la mano sobre ti. No solo en esta oración, hay algo que está ahí fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y este ayuno va a seguir fluyendo. Y no lo vamos a dejar ir. Cuando se acabe el ayuno, no lo vamos a dejar ir. Va a aumentar, va a llenar la bendición de esta casa. Esta casa va a experimentar una bendición tremenda, un fluir de Dios sobrenatural durante todo el año. Tu casa, la alacena de tu casa se va a llenar. La alacena de tu casa se va a llenar. Yo no sé cómo, pero la alacena de tu casa se va a llenar. Estoy declarando cosas que siento del Espíritu de Dios, ¿no? No mis emociones, el Espíritu Santo me muestra y yo simplemente le declaro lo que el Espíritu Santo me muestra. La alacena de nuestras casas se va a llenar. Y tú dices, ¿cómo la voy a llenar? No sé, No sé, el Señor va a llenarla y va a mantenerla. Cuando se va desocupando, la va a llenar, la va a llenar. Va a bendecir tu casa. Dios te va a hablar de retos de fe. Escúchalos y obedécelos. Yo no sé qué te va a decir. Que hagas una compra y se la des a alguien, yo no sé. Que es una ofrenda, no lo sé. Que hagas un acto de confianza, yo no lo sé. Yo qué sé qué va a hacer el Señor. Pero amados y amadas, estamos en el umbral de cosas sobrenaturales de Dios. Es increíble esta enseñanza, más que la predicación que yo di, es un espíritu, el espíritu del Señor, espíritu profético del Señor para nosotros en el 2015. Por eso estamos entrando con primicias este año a la casa de Dios, no con migajas, no dando a ver como que como por cumplir, no, sino que nosotros estamos entrando con actos espirituales radicales, cortando contra el espíritu del Dios del dinero. Cortando contra el espíritu de la miseria, de la pobreza, de la escasez. Y empezando a creer que en obediencia el Señor va a restaurar cosas que se produjeron por actos de desobediencia del pasado. Mucha pobreza ha venido por actos de desobediencia del pasado. Pero lo cortamos en el nombre de Jesús esta mañana. Lo cortamos en el nombre de Jesús esta mañana. Y pedimos perdón, renunciando a todo, toda raíz de pensamiento, de determinación, que a veces nos intenta volver a llevar a que pensemos que debemos volver a eso para tener abundancia. Y Dios va a sanar tus finanzas. Declara esta palabra sobre mis finanzas: mis finanzas se sanarán, mis finanzas se sanarán. Eso significa que entrarán en una estabilidad. En algunos será inmediato, en otros serán los próximos días, semanas y meses. Pero tus finanzas, cuando entren en sanidad, van a seguir caminando en sanidad. Entonces no mires la circunstancia de hoy, sino agarra la promesa que Dios tiene contigo, porque Dios quiere que tú agarres la promesa hasta que reciba la bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Denle un aplauso poderoso al Señor, poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Grandes cosas vas a hacer. Y con ese mismo espíritu te va a animar a que regreses a tu lugar y prepares lo que vas a dar al Señor hoy. Lo que traías preparado y probablemente lo que no traías preparado, pero que Dios te ha hablado hoy, que tiene que haber un cambio. No es para todos esta palabra, puede que alguien no venía preparado y el Señor lo ha retado o le ha hablado algo. Este es el momento de hacerlo. Recordaba mientras el pastor fluía en esta palabra profética, cuando el Señor dice en Deuteronomio que tenemos dos caminos por delante, ¿no? El de la bendición o el de la maldición. Y Él dice: escoge, escoge. Yo creo que incluso el camino de la prosperidad es un camino que escogemos cuando decidimos rendir nuestra vida completamente para Dios. Me encanta que Dios se mete con todas nuestras áreas, ¿verdad? Recuerdo cuando mi mamá, empezando su vida cristiana, le costaba tanto el tema del diezmo. Y yo le decía a mi mamá: mamá, Dios no necesita tu dinero, Dios quiere tu corazón. Simplemente que el dinero hace parte de nuestra vida y a veces podemos entregar todo a Dios menos esta área del dinero. Y entonces seguramente Dios nos dice, como le dijo al joven rico: una cosa te falta, tienes que rendirla, porque hay que rendirlo todo. Simplemente que esto es algo como que viene a examen constantemente, ¿no? Pero es una oportunidad de Dios para bendecirnos. Todo lo que Dios nos pide son oportunidades para bendecirnos. Por eso damos con ilusión. No sé cuántos de ustedes están dando sus primicias con ilusión. Amén, ¿verdad? Yo he dado, nosotros hemos dado desde el primer domingo. Dimos nuestra primicia con ilusión. Y aún a la expectativa, ¿no? Señor, ¿quieres que demos más? Como decía el pastor, no nos sobra, pero uno siempre está pensando, ¿será que sí di lo que Dios quería? Y aún Dios puede decir, no es suficiente, quiero llevarte más allá. Y ¿saben qué? Muchos de los que somos fieles con nuestro diezmo, eso lo sentí allí, el diezmo es innegociable, pero de pronto nos falta volvernos expertos en las otras áreas, ¿no? En las de la ofrenda, porque el diezmo es a rajatabla, pero de pronto la ofrenda no, y necesitamos crecer. Por ejemplo, la obra social aquí, esto es parte de lo que damos para Dios, es atender este ministerio de obra social, donde damos a las personas que necesitan. Entonces quizá el reto de Dios es para ti en este nuevo año, como Dios me lo decía a mí, que podamos ser sensibles y crecer en la ofrenda, crecer en él, hasta que lleguemos al 25, no nos sentimos tan cómodos en el 10%. Señor, queremos, porque yo quiero, ¿saben qué? Yo quiero recibir más de Dios, yo quiero recibir más de Dios, y entonces seguramente estoy llamada a dar más, pero que lo hagamos con ilusión, sabiendo que Él es fiel. Vamos a ponernos de pie. Sé que hemos estado de pie, pero esto es un acto espiritual. Ay, Señor, eres tan maravilloso, y en esta mañana hemos experimentado la plenitud sobre tu casa, estos cielos abiertos, Señor, que declaramos desde que empezó la reunión, Señor, en lo que podíamos percibir de tu espíritu para esta mañana. Y Señor, gracias, porque hay un camino por delante donde tú estás, Señor, queriéndonos bendecir, y nosotros hoy estamos sembrando, y lo que hoy vamos a dar, Señor, son siembras espirituales, y las damos, Señor, con amor, las damos con gratitud, las damos en obediencia, y las damos también con ilusión. Señor, son para ti, recibe la gloria, el reconocimiento de que todo lo que tenemos hoy ha sido por tu gracia y por tu favor. Y Señor, hoy es un acto de adoración, es un acto de adoración, por eso lo entregamos, Dios, en esta mañana, con este sentir, es un acto de adoración. Recibe nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, todo es para ti, Señor. Amén, amén. ¿Pueden pasar? Amén. Para terminar, si ¿sí pueden dejarlo allí? Gracias. Yo quiero pedirle a Yarly que pase aquí adelante. Hemos estado orando mucho por la salud de Yarly, ¿verdad? Y desde que empezó la reunión, yo tuve ese sentir en mi corazón de que como iglesia oráramos por ella. Amén. Me encanta el Espíritu Santo, cómo nos desafía a creerle a Dios, ¿verdad? En medio de lo que vemos, en medio del panorama, a poner nuestros ojos en Jesús, a creerle. Nuestra fe tiene que crecer, porque el Dios de lo sobrenatural